rescatar la parte que nos falta. Perdida en algún rincón de alguna casa, la parte que nos falta se llena de mugre. Alguien no buscó y rellenó su ombligo con bolitas de pan, pero fue inútil, como todo vacío que nunca se llena. Anoche soñé algo. Era la tarde, estaba en el puente, solo. Los pájaros llevaban en su pico algo pequeño y rojo.